Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora os quiero presentar un nuevo proyecto que ha lanzado José Antonio Espiau, conocido en las redes como Majosan. Conectamos con Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaume. Estamos hablando de naseros.com, un proyecto que has comenzado con mucha ilusión con dos compañeros y que se centra en el mundo de los NAS, Network Attachment Storage. José Antonio, para quien ahora sea la primera vez que escucha hablar de los NAS, dinos qué son y qué aplicaciones tiene. Pues un NAS es básicamente un disco duro que se conecta a la red. Un NAS es un dispositivo que todo el mundo sabemos lo que es, un disco duro externo que se conecta al ordenador para aumentar la capacidad. Un NAS es eso, pero con conexión a Internet. Y poquito a poco se le han ido dando cada vez más capacidad, se ha aumentado el procesador y la memoria, y ahora básicamente son ordenadores. Son unos dispositivos que se encargan pues, de gestionar la música, de gestionar el vídeo, de gestionar descargas. Puedes montar un servidor FTP, puedes alojar una web dentro de él, un servidor de correo. Puedes hacer infinidad de cosas. Han dejado de ser un disco duro para convertirse en una especie de ordenador. Entonces, tienen la ventaja los NAS del consumo. Pueden almacenar, dependiendo de qué tipo, gran cantidad de discos, por lo cual puedes almacenar mucha información. Y después, tiene la ventaja de que tienen un consumo muy bajo. Tienen unos procesadores de un consumo muy bajo, entonces nunca se apagan. Entonces, estos aparatos están siempre encendidos y les vas mandando tareas y ellos las van haciendo. Básicamente, eso es un NAS. Podríamos decir que es como un iCloud, pero en nuestra casa. Sí, esa es la principal ventaja también. Ahora que está muy de moda el tema de la privacidad, de la gente que últimamente está renegando de Dropbox o de soluciones como Google Drive, precisamente por la privacidad, estos sistemas están siempre conectados a Internet y además podemos disponer de los datos cuando queramos. El principal inconveniente que tenían estos aparatos hasta ahora era la velocidad de subida de la red. Porque, claro, si nosotros tenemos un NAS en nuestra casa, si nos queremos conectar desde fuera, hace falta que la velocidad de subida sea alta. Pero últimamente las redes han aumentado mucho de velocidad y ahora mismo tenemos redes muy rápidas, sobre todo desde que existe la fibra óptica. Naseros.com es un proyecto que compartes con Carl y Rubén, dos especialistas en redes. Sí, pues Carl Legas, me imagino que muchos oyentes tuyos lo conocerán porque es una persona muy activa tanto en las redes como en los podcasts. Y él fue precisamente el que contactó conmigo cuando vio mis tutoriales para hacer una cosita ya un poco más en serio, porque yo tengo una página web, pero no la tenía muy actualizada y básicamente me dedicaba solo a subir los tutoriales. Entonces contactó conmigo para iniciar este proyecto y después se incorporó Rubén, que Rubén es el moderador del foro de QNAP España. Y entonces entre los tres pues estamos intentando sacar adelante este proyecto y estamos poquito a poco, acabamos de empezar. Y esa es nuestra idea, ir explicando poquito a poco el funcionamiento de un NAS y qué posibilidades tiene. Naseros.com se centra en los NAS, pero también está muy ligado a las redes, comunicaciones, multimedia y almacenamiento. Pero cuéntanos, ¿en qué se basa Naseros.com? Pues Naseros.com es una página web dedicada casi exclusivamente a los NAS. Hay mucha gente que está interesada en los NAS. Yo personalmente creo que van a tener un auge muy fuerte en los próximos años debido a que la velocidad de subida de las redes está aumentando y está enfocado a ese sector porque hay mucha gente que está interesada pero realmente no tiene conocimientos. Entonces, allí publicamos todas las noticias que tengan que ver con NAS y yo personalmente publico una serie de tutoriales para ir explicando poquito a poco desde la configuración más básica hasta la más avanzada sobre NAS. Uno de los pilares de Naseros.com son tus videotutoriales. ¿Cómo nació esta iniciativa y qué herramientas usas para grabarlos? Pues los videotutoriales empezaron de una manera muy rara. Todo fue a través de un podcast que escuché de una persona que necesitaba ayuda para configurar un sistema. Entonces, como a través de Twitter es muy complicado explicarlo, pues decidí hacer un videotutorial. Y se lo envié, en principio se lo envié a él y después poquito a poco me fui animando y como vi que el tema de los NAS había muchas lagunas, pues me decidí a hacer videotutoriales enfocados a los NAS. Y básicamente lo que hago es pues los grabo, utilizo ScreenFlow para iMac y después los edito con iMovie. Ese es el proceso de trabajo que utilizo y de momento pues poquito a poco aprendiendo y mejorando. A mí me encantan tus tutoriales porque son realmente muy didácticos. José Antonio, cuéntanos, ¿cómo es la convivencia de los NAS con los Mac y con los dispositivos móviles de Apple? Pues de una manera muy buena, porque precisamente se integra muy bien con los dispositivos de Apple. Básicamente los NAS están pensados, entre otras cosas, para utilizarlos con dispositivos de Apple, por lo cual podemos gestionar de una manera muy fácil y hacer copias de seguridad con Time Machine, y también, por ejemplo, podemos acceder al NAS a través de las aplicaciones móviles. Y todas las aplicaciones que tiene el NAS, básicamente existen aplicaciones para iOS, de tal manera que podemos acceder de una manera muy rápida. Tenemos los NAS que tienen servidor para vídeo, tenemos AirPlay, y entonces podemos también utilizar nuestro NAS como un servidor de AirPlay. Ya te digo que se integra muy bien, Apple se integra muy bien con los NAS. De esta forma podemos tener nuestras fotos y vídeos familiares en nuestro NAS y compartirlos con la familia. Y todo ello gestionado con nuestro iPhone o iPad para verlos en el televisor. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y por ejemplo, tiene también una cosa muy buena los NAS, que podemos crear una cosa que es propia de Linux, que son los grupos de usuarios. De tal manera que podemos crear usuarios dentro del NAS y darles distintos permisos. Se hace de una manera muy sencilla. Y de esa manera podemos decidir qué personas se conectan al NAS y a qué carpetas se conectan. Por lo cual, por ejemplo, podemos tener una carpeta con fotografías familiares y dar acceso al NAS a nuestra familia y se pueden conectar y ver los vídeos o las películas que tengamos de la familia. Y otra carpeta, por ejemplo, para amigos. O sea, es todo muy, muy configurable. Un NAS es muy, muy configurable. Pero además de una manera muy sencilla, no hay que saber nada de programación, no hay que saber nada, es simplemente a través de una interfaz muy intuitiva, pues ir manejándolo y ya está. Seguro que por tus palabras nuestros oyentes dirán, caray, yo quiero uno. ¿Cuál nos recomiendas y de qué precio estamos hablando? Pues esto es ya muy personal. Básicamente hay dos marcas en el mercado que son las punteras, que son QNAP y Synology. Estas dos marcas son muy, muy, muy parecidas. Básicamente son las dos iguales, cambia un poquito la interface, pero las dos hacen lo mismo y el rango de precios es muy parecido. Y luego, a la hora de decidir el NAS, es muy importante, igual que en un ordenador, saber el uso que se le vaya a dar. Entonces, para empezar, se puede comprar un NAS un poquito más sencillo, con un procesador ARM, que va a cumplir sobradamente con nuestras expectativas. Y si el día de mañana quieres algo más avanzado, ya dar el salto a un procesador Intel. Aquí sí que quiero decir que hay mucha gente que se piensa que necesita un procesador Intel para poder hacer transcodificación y ver películas, pero con un procesador ARM, como demuestro en los tutoriales míos, se puede hacer perfectamente. No hace falta un procesador Intel para poder ver películas en alta definición, en una televisión, en un iPad o donde queramos. Pues Antonio, gracias por presentarnos naseros.com y por compartir este tiempo de radio con nosotros explicando cómo se integran los dispositivos de Apple con los NAS. A ti, Jaume. Y ya sabéis, si queréis más información podéis entrar en naseros.com o a través de internet en @naseros-com.